aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia. Aquella prisa por saber quién eres y por rozarte un poco. ¿Dónde estabas? Había sido antes por ese lugar. Creo que sí, te había visto y no me atreví a hablar. Como si esto fuera un sueño, te encuentro aquí conmigo y parecía que ya lo había vivido. Aquellas frases que yo ya había oído, aquellas manos que ya había sentido. No, no, juro que esto ya lo había vivido en esas noches que soñé contigo. Saberlo te había poseído, no, no, juro que esto ya lo había vivido. Y como siempre el tiempo pasa deprisa, amaneció de pronto. En el portal, con tus manos en mis manos y con las ropas húmedas, con el sueño en los ojos, pero feliz de estar allí. Y todo fue como un instante, ni tiempo tuve de decirte que parecía que ya lo había.